Sí, parece complicada, parece compleja, parece haber una decisión política muy fuerte de empujar a la baja los salarios y de reducir el presupuesto en educación, las dos cosas juntas. De manera que desde el encuentro colectivo, nosotros en particular desde la seccional Bahía Blanca, creemos que es un momento en el cual hacen falta varias cosas. Primero, la capacidad de unir toda la bronca que se percibe, el descontento que se percibe por múltiples motivos, que esa capacidad de unidad incluso vaya más allá de las afiliaciones sindicales, que esa capacidad de unidad se construya desde la base, aun cuando siempre son importantes también los acuerdos entre los diferentes sindicatos, pero ponemos el eje en el trabajo de base, unir a la escuela en primer lugar en torno a qué queremos reclamar, cuánto estamos dispuestos a involucrarnos en la lucha, qué métodos vamos a adoptar para esta y qué decisión tenemos para producir un nuevo inicio, que es lo que se ha votado en la Asamblea de Bahía. Se votó un inicio de 72 horas. Recorriendo escuelas, una de las cuestiones que aparece, además de la indignación y el descontento, es la desconfianza en quienes negocian. El temor a que otra vez, una vez más, podamos ser defraudados, burlados, ignorados. Y creo que ese es un tema también de hablar muy fuerte, en el sentido de que ninguna decisión, una vez emprendido el camino de lucha, se tome a espalda de los docentes. Y la otra cuestión es tener un discurso claro hacia el conjunto de la comunidad en que nuestros reclamos son el salario, pero también son las condiciones de trabajo, también son las condiciones en que están las escuelas, la falta de inversión en general en la educación pública, que de estas cosas van de la mano y que tenemos que plantear muy fuerte que vemos una política regresiva en cuanto a la distribución del ingreso, que es lo que se discute, en el sentido de una gran transferencia de riqueza hacia los sectores que más tienen, y una merma notoria en todo lo que tenga que ver con trabajo, salud, educación, justicia.